Hay formas de comunicarse con nosotros, 22-23-01-72. Yo sé que va a estar difícil que haga que usted lo marque, porque eso de levantarse con el frío que hace, mejor con la colchita, y si es de tripas, mejor todavía, subirle volumen al radio, porque el clima se presta para los recuerdos, como dice el anuncio en la página de 1900 ayer, el original. Los Bee Gees versionados por Boyzone para un primer lugar en el debut. Además estaremos hablando de los pelos de Presley, los que fueron puestos a la venta. Además, aquello de músico pagado no toca bien, dicen. Pues yo sé de uno que tocó muy bien. Le pagaron, pero el cheque rebotó y lo tuvo que poner en su pared como recuerdo de un gran éxito. Además de eso, necesitamos de su presencia, ya sea por la página de Facebook de 1900 ayer, el original con Sergio Gallardo, o si no, también por el 22-23-01-72 para que nos dé sus peticiones, sus cumpleaños y también sus comentarios. Recuerde, estamos al aire desde las 9 de la mañana hasta el mediodía, hora de Centroamérica, eso sí, y nos puede escuchar en el mundo gracias a mixlr.com, pleca 1900 ayer, escrito 1900 ayer. Repito, mixlr.com, pleca 1900 ayer. O si no, también en la página oficial de la Vox FM, voxfm.com, o si no, nos encuentra también en iTunes. Vamos a dar los buenos días. Hola. Buenos días. ¿Qué tal amaneció? Muy bien, don Sergio. ¿Con frío? No, hace un calor en este pueblo que es increíble. Espéreme, espéreme, ¿de dónde me está llamando? Porque no es de San Salvador. No, no, es una broma, estoy llamando del área de San Salvador. Ah, vaya. Ha amanecido muy rico, la verdad, esta mañana muy lluviosa. Y pues aquí, felicitándolo por su programa y pendiente todos los domingos de este programa que nos hace volar a los recuerdos más emotivos que tenemos de nuestras vidas. ¡Ah, qué alegre! Y hoy vamos a volar también hacia el futuro porque tenemos que hablar de la fecha próxima. Usted fue a ver Back to the Future. Sí. Ah, pues la fecha ya llegó casi. Ah, cierto, escuché en las noticias que que ya por estos días es ese acontecimiento. Sí, hay un montón de gente que no sé qué esperan. Tal vez que aparezca el DeLorean, a saber. Fíjese, don Sergio, que yo quiero pedirle un favor. Dígame. Quiero que felicite a un muy buen amigo mío que estuvo cumpliendo años ayer. Ok. ¿Y cómo se llama su amigo suyo? Él se llama Jorge Flores. Vaya, ¿y lo invitó a la fiesta siquiera? Ahora la vamos a continuar, desde el viernes está celebrando. Ah, vaya, qué bien, se convirtieron en fiestas patronales, pues. Por supuesto. Muy bien, ¿y cuántos cumple? ¿No se dice o sí se dice? Él estuvo cumpliendo 44 años. Ah, está sazón todavía. Sí, todavía está en su punto. Tiene sus partes buenas. Todavía. Vaya, qué bueno, qué me alegro. Entonces, un abrazo para él, que la sigan celebrando. ¿Y qué más? Nada, que quisiera escuchar una canción de Rod Stewart. Sí, la tengo con todo gusto. Parece ser que se llama Don't Want to Talk About It. Justamente. Pues mire, no la tengo, pero ya se la canté. Ah, ¿cómo? ¿Qué le parece? Me parece muy bien, sobre todo en esta versión que acabo de escuchar. Tropicalizada. Muy bien. Bastante tropicalizada. Nos vamos entonces de regreso a 1982 con la felicitación para su amigo. ¿Cómo dijo que se llamaba? Jorge Flores. Ok, gracias. 44. Muchas gracias, don Sergio. Que tenga un buen día. Igual. Y lo felicito nuevamente por su programa. No es mío, es suyo. Hasta luego, gracias. Don't mean nothing to you, Deborah Miller. But I tell you one thing, baby. I don't wanna talk about Saludo de cumpleaños, Rod Stewart. I don't want to talk about it. No quiero hablar de ello. Y otro saludo de cumpleaños. Estamos haciendo nombre de Dios muy temprano. ¡Qué alegre! El saludo de cumpleaños va para Margarita Bardales. Me habló la mami y me dijo, mira, saludámela, felicítamela, lo cual hago con muchísimo gusto. Muchas felicidades, un abrazote de parte de todos nosotros. Y me pidieron también, me dijo, mira, haceme un favor, poneme una canción. Eso sí, fíjate que es aquella que dice, bonita. Ah, ¿y cómo? Sí, es una canción vieja que dice, bonita. Bonita, ¿y quién la canta? No sé, pero vos vas a saber. Bueno, será esta. Sí que es vieja, ¿eh? Bonita como aquellos juguetes que yo tuve en los días infantiles de ayer. Como el beso robado, como el llanto llorado, por un hondo placer. La sinceridad de tu espejo fiel puso vanidad en ti. Sabes mi ansiedad y haces un placer de las penas que tu orgullo forja para mí. ¡Ay! Bonita. Canción entonada por un personaje legendario. Mi tía abuela también le encantaba irlo a ver al cine. Tintán, decía, ay, mira, es que el Tintán tan tentón. Bonita. Vaya pues. Y eso sí, también vamos a ¿cómo se llama? A decirle que sí hay también versiones que son un poquito más actualizadas. Por su tamaño se dividen en este es el homenaje que le hicieron varios artistas mexicanos a Tintán, entre ellos Elefante. Ahora, atendiendo a los pétalos, que es lo que cuesta, las flores se dividen en caras y en baratas. Las baratas ya no se consiguen ni en la Lagunilla. Oiga, con lo caro que están las cosas, ¿verdad? ¿Por qué será? Oiga, válgame Dios.

más da, qué más da, aquí o allá. Juan Manuel Serrat, quien estará el próximo jueves acá en El Salvador, en el Teatro Presidente, como celebración de sus 50 años de carrera. La canción se llama Vagabundear. Y un día antes, el 21, todo el mundo va a estar, o al menos parte grande del mundo va a estar muy pendiente de la fecha del 21 de octubre. Así es. Aló, ¿sabe usted por qué la gente... Don Sergio. ¿Sabe usted por qué la gente va a estar pendiente del 21 de octubre? Aquí el señor Alejandro Morales siempre... Sí, pero no me oye lo que le pregunté, señor Alejandro Morales. Le estoy preguntando si sabe usted... Su audiencia ha decidido trasladarse al Mediterráneo. Sí, no, pero espéreme. No, no sabe qué va a pasar el 21 de octubre. ¿Aló? ¿Me escucha? Sí. ¿Sabe usted qué va a pasar el 21 de octubre? Permítame que... Le permito. Dígame, don Sergio. ¿Sabe usted qué va a pasar el próximo 21 de octubre, que cae miércoles? El concierto de Juan Manuel Serrat. No, eso es el jueves. Pero un día antes. No, don Sergio. Bueno, ya lo voy a dejar así pendiente y más tarde le voy a explicar... Bienvenido al programa una vez más y muchas gracias anticipadamente porque usted siempre nos tiene recuerdos gratos que hacen vibrar las neuronas. Sí. ¿Y hoy qué se le ha ocurrido? Cuénteme, ¿qué le ha traído este día a la mente? Bueno, una de las cosas es que los vientos de octubre, que hoy ya no los vemos como en antaño, y que para esta época pues se ponía las piscuchas a volar sobre la ciudad de San Salvador en sus lomas aledañas. Y gracias, permítame, gracias a esos vientos se decía octubre, todo lo descubre, y el todo se referían generalmente a las piernas de las féminas que en aquel entonces usaban faldas, ahora ya casi no, y que también se las levantaba el travieso viento, que ahora tampoco casi no hay. Sí, ¿así es? Por supuesto. Vaya, sigamos con los recuerdos. Sí, y además recuerdo también las tardes donde pasaban los pericos en a las 4 o 5 de la tarde. Es un fenómeno que ya no se ve tan frecuentemente, y si lo vemos, unos cuantos periquitos por ahí, pero antes era todos los días, para esta época por cierto, que eran bandadas de bulliciosos pericos que pasaban, no sé qué rumbo llevaban, pero supongo que tenían sus anidaban en aquí donde hoy es el Parque Bicentenario. El Parque de los Pericos, no solamente allí, pero mire, dicen las malas lenguas que los pericos se acabaron durante el conflicto, porque tanto el ejército como la guerrilla a veces no tenían qué comer y se echaban un buen bocado de pericos, dicen. Por otro lado, acordémonos también de la deforestación, que ya los pobres pericos no tienen dónde ir a anidar. Y ahora cuando le venden una casa, le dicen, mire, esta casa tiene área verde. Así donde está, y le regalan a usted una maceta. Sí, sí. ¿Verdad? Bueno, sigamos hablando de octubre. Sí. Bueno, esos eran los recuerdos que me venían a la mente. Y quería solicitarle una canción de una española que triunfó a sus 15, 16 años, creo yo, en el Festival Ebro de la Canción, que se llama, no sé si aún vive, Maciel. Uh-huh. Con una bonita canción que no sé si se llama Rosas en el Mar o La La La. Se llama La La La. Sí. Uh-huh. Esa es la letra. Yo canto a la mañana que le dio luz a mi ser, algo así parece que empieza. Así empieza, yo canto, lo hizo muy bien. Añadámosle algo más al mes de octubre. Recuerde usted que el mes de octubre era uno de los meses más agradables del año porque tenía olor a vacación. Generalmente ya estaba uno entrando a los exámenes finales y ya las vacaciones estaban a la vuelta de la esquina. Ajá, por supuesto. Era uno de los meses más ansiados y ya uno planeaba qué iba a hacer durante esas vacaciones. ¿Verdad? Sí. Vaya pues, muchas gracias, ya le va su canción Maciel. Año de 1968. Fue a Eurovisión representando a España. Yo canto a la mañana que ve mi juventud y al sol que día a día nos trae nueva inquietud. Todo en la vida es como una canción. Te cantan cuando naces y también en el adiós. Que dio vida a mi ser. Le canto a la tierra que me ha visto crecer. Y canto al día en que sentí el amor. Andando por la vida aprendí esta canción. Contando actualmente con 68 años en su haber, María de los Ángeles Félix Santa María Espinosa, nacida en Madrid, así, ese era todo el nombre de ella, María de los Ángeles Félix Santa María Espinosa, conocida socialmente como Maciel. Y estaba yo hablando y preguntando sobre una fecha, y la fecha es el 21 de octubre. ¿Qué va a suceder ese 21 de octubre? Pues yo creo que nada fuera de lo normal, pese a que hay un montón de gente que está esperando la tal fecha. ¿Por qué? Porque en la película Back to the Future 2, la segunda parte de la trilogía de esta maravilla de Marty McFly y el Doctor, salía un viaje que se iniciaba en octubre de 1985 y que iban ellos rumbo al futuro. Y el futuro era el 21 de octubre de 2015. El futuro ha llegado y se han equivocado en un montón de cosas que dijeron que iban a suceder y no han sucedido para nada, para nada. Sin embargo, hay algo que, bueno, ¿en qué se han equivocado? En la película, si mal no recuerdo, decía que iba a haber en esa época carros voladores. No hay carros voladores todavía. También decía que nos íbamos a andar movilizando a través de patinetas, pero eran patinetas también voladoras. Esto no se ha dado. También dijeron que iba a haber una serie mundial, la serie mundial del 2015, iba a ser entre los Cachorros de Chicago, que efectivamente ha coincidido y ahorita están peleando por pasar a la Serie Mundial contra los Mets. y contra, iban en la Serie Mundial contra el equipo de la Florida. Ah, la gente no pensaba que la Florida iba a tener a los Marlins, pero ahí están los Marlins de la Florida. Sin embargo, esta serie no se podía dar por una sencilla razón. La Serie Mundial se lleva a cabo entre equipos de diferente liga. Y en este caso, tanto el equipo de los Marlins de Miami como los Cachorros de Chicago son de la Liga Nacional. Bueno, eso era algo de lo que había pronosticado la película Back to the Future 2, que, por cierto, si usted quiere darse cuenta de lo loco que es un montón de gente, puede poner en su Google, busque Back to the Future o De Vuelta al Futuro, conteo regresivo, porque han puesto un lugar, hay un lugar en el internet que se llama www.october, así como octubre en inglés, 21-20-2015, la fecha, .com. Y en esa página lo que hay es un reloj. Y el tal reloj está manteniendo la hora actual y también le da a usted cuánto tiempo falta para llegar al 21 de octubre de 2015. Eso es lo que, imagínense, lo que hace la gente. Vamos a entrar a la página. Aquí tengo, y de entradita, tiene lo que aparece en el DeLorean cuando sale del 26 de octubre de 1985, esa es la salida que tiene enmarcada, y la llegada es el 21 de octubre de 2015. Y dice que para llegar a ese momento quedan 0 años, 2 días, 14 horas y apenas 8 minutos. Dígame si no hay desocupados. Hawk. Power of Love, de la banda sonora de la película Back to the Future, de Regreso al Futuro, y para la fecha 21 de octubre del 2015, cuando se supone el DeLorean tenía que aterrizar en el mall que se llamaba Two Pines Mall, que en la realidad se llama La Puente Hills, así, La Puente Hills, y es un mall, un centro comercial que queda en la ciudad de Industry, pegadito a Hacienda Heights, ¿sí? Se va por el Pomona y ahí llega. Y de acuerdo a la cuenta regresiva, en estos instantes faltan 2 días, 14 horas y 3 minutos para que se dé el célebre momento. Nos vamos ahora de regreso a 1973. Un hombre que se ha estado reinventando constantemente, David Bowie, estaba sacando su 7º álbum. Ese álbum fue el último que él hizo con el grupo que él llamó The Spiders from Mars, las arañas de Marte. Y en ese álbum Pin-Ups, él, como cosa rara, puso un montón de canciones que no eran de él, para nada. Y dijo, este va a ser un álbum homenaje a las canciones que a mí toda la vida me han gustado, de mis grupos favoritos, y son las canciones que me hubiesen gustado componer. Así que entre ellas estaba, por ejemplo, esta. Versión de David Bowie para una canción de The Who. No puedo explicarlo. Incluido en el álbum Pin-Ups, en un día como hoy fue lanzado el 7º de David Bowie, año de 1973. Y hablando de lanzamientos, hace casi 15 años, multiplicado por 4, lanzaron al mundo a mi amiga que tengo en el teléfono y que me está llamando desde el área de San Francisco, California. Hola. Hola, hola. Hola. ¿Qué tal estás, Jemima? Yo ando feliz, fíjate, porque voy a celebrar mi 4ª quinceañera. ¿Qué? ¿Ya tienes listo el vestidito? ¿Va a ser rosado o de qué color lo vas a poner? No, pues uno de cada color, porque pues son 4, imagínate. ¿Y cuáles son los 4 colores? Si solo es rosado para las quinceañeras, solo que tengas rosa vieja, rosadito, rosa más fuerte y rojo, ¿o cómo? No, mira, baby pink. Baby pink. Hot pink. Hot pink, eso suena kinda hot, ajá. Un anaranjadito. Ajá. Y un, magenta. Ah, qué bien. Martes próximo. ¿Y la vas a celebrar el martes, o lo vas a pasar como fiestas patronales para estar viernes, sábado y domingo? Mira, voy a salir, mis hijos me van a llevar acá cerca, pero de todas maneras ya me hicieron un regalo mucho mejor que todo eso. Voy para Hawái. ¿Vas para Hawái? ¡Qué emoción! ¡Qué alegre! Ahí te van a recibir con ukulele y sarongs y toda la cosa. Pues como allá vive mi hija, la mayor. Ah, mejor todavía, qué bien, me alegro mucho. Y también yo me siento halagado porque me dijiste que ya empezaste a celebrarlo y tú te acabas de hacer un regalo. Sí. Y qué emoción, ¿cuál es ese regalo? Mejor regalo que despertar en domingo con 1900 ayer. Qué belleza. I love you, I love you. No, you do. Same. You know, it's the same feeling. Vaya, mucho. For how many years? I don't want to know. Uy, tenemos ya como 20 años de estar en sintonía, creo yo. Ya ni me acuerdo. Bueno, mejor ya ni nos acordemos. Sí, que los he disfrutado. Vaya, me alegro mucho. Mira, qué gusto tener el honor de formar parte de tu celebración. Felices 15 por cuarta vuelta. ¿Y qué quieres que te ponga para que lo celebremos mejor? Bueno, fíjate que te va a extrañar lo que te voy a pedir. Vaya. Me gustaría oír la Odisea Espacial de David Bowie. Va, ya te voy a poner la Odisea Espacial de David Bowie. Ajá. Okay. Sabes que si se de rareza se trata y te estoy molestando. No, hombre, usted nunca molesta. Quiero saludar, permíteme. Vaya. ¡Aló! ¡Aló! ¡Aló! Hola, caballero. Dicen que usted va a ser el pajecito. Sí, exacto. Oíme, le quiero dedicar una canción a mi esposa. ¿Qué canción le vas a dedicar? Yo ya sé cuál le vas a dedicar. Le vas a dedicar Gladys Knight y You Were the Best Thing That Ever Happened to Me. Exactamente. Ah. Qué divino. Sergio el Pitonizo, me dicen. Vaya, pues ya les voy a poner las dos canciones, ¿oíste? Ok, gracias, Sergio, buen día. Abrazos, igualmente. Hasta el área, hasta California, área de San Francisco. Y estaba hablando de que en el año de 1973 el David Bowie había sacado su séptimo álbum llamado Pin-Ups con la supermodelo, una delgadita anoréxica y bulímica conocida como Twiggy, que se iba más que todo en ojos. Y esta era una colección de versiones de alguna de las canciones favoritas del cantante, de David Bowie. Entre ellas, dije, puso Can't Explain de The Who. También incluyó esta de los animales. La que más me gustó a mí incluida en ese álbum fue esta, su versión para Sorrow, hecha originalmente, si mal no recuerdo, por los McCoys. Funny trying to spend my money. Get out there playing your high class games of sorrow. Sorrow. You never do what you know you ought to. Something tells me you're the devil's daughter. Sorrow. Sorrow. Recordando que un día como hoy, en el año de 1973, David Bowie sacaba su álbum Pin-Ups, una colección de versiones de sus canciones favoritas, entre ellas esta, Sorrow. Qué rápido se nos está yendo el tiempo, son las 10:06 en mañana de día domingo. ¿Qué estamos escuchando? ¡Ja, ja, ja! ¡El baño de neuronas! 1900 ayer. Et maintenant, je veux dire, bonne fête pour Jemima. Écoutez. C'est un homme disparu dans les cieux. La canción esta también se hizo, además de francés, en italiano. En francés se llamaba Un homme disparu sur le ciel, en italiano Ragazza sola, ragazzo solo. La original, Space Oddity, y va de pastel de cumpleaños adelantado para Jemima hasta California. Happy birthday to you. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. Commencing countdown, engines on. Check ignition and may God's love be with you. Leave the capsule.

Primero Space Oddity, luego Major Tom, y ahora seguimos con otra canción así interestelar, galáctica. Esta melodía servía como identificación de la hora nocturna de una radio pirata que existió como reacción a lo conservador que era la BBC y la mala música que ponía. Entonces apareció Radio Carolina, y la Radio Carolina transmitía desde un barco en aguas que no tenían nada que ver, eran aguas internacionales. E incluso hay una película de ellos que se llama The Boat That Rocked, el bote que tocaba rock and roll. Creo que en español o en España se llamaba algo así como el bote pirata o el bote rockero. Y esta es la otra. La otra sí, espacial. La original, que conste. In your mind, you have capacities, you know, to telepath messages through the vast unknown. Interplanetary craft, calling occupants of interplanetary most extraordinary craft. Año de 1976, el grupo Clatú sacaba esta canción, la que un año después, en el 77, fuese versionada por el grupo The Carpenters usando una orquestona, 160 miembros. You're listening to All Hit Radio, and it's 53 degrees at 13 minutes past the hour. And right now in our All Request line, I've got Mike Ledgerwood on the phone. Hey, babe, what would you like to hear? Hey, babe, I'm sorry, I can't hear you too well. You're going to have to speak a little closer into the phone. Okay, babe, what would you like to hear again? We are observing your Earth. Hey, Mike, I'm sorry, babe, but that's not on our playlist. And by the way, you sound great over the phone. Anyway, if you give us your request, we'll be glad to play it for you, babe. So let's hear it. We are observing your Earth. Listen, Mike, I'm sorry, babe, but we can't... And we'd like to make... I'm sorry, Mike, we... There's... By contact with you... In your mind, you have capacities, you know, to telepath messages through the vast unknown. Please close your eyes and concentrate with every thought you think upon the recitation we're about to sing. Calling occupants of interplanetary craft. Calling occupants of interplanetary most extraordinary craft. Planetary craft. Calling occupants of interplanetary craft. Calling occupants of interplanetary most extraordinary craft. You've been observing our Earth. friends. Calling occupants of interplanetary craft. Calling occupants of interplanetary ultra emissaries. Está compuesta por 160 maestros, The Carpenters y su versión de la canción de Klaatu, Calling Occupants of Interplanetary Craft. Y este fue un bloque espacial de marcianos y encuentros del tercer tipo, provocado por Jemima, David Bowie y Space Oddity. ¿Cómo se fueron concatenando los recuerdos? Pero recuerdo que tenía esto pendiente. Apunté, por eso no se me olvidó. You could say say that it's all because of you. Que me pasó. Gladys Knight y sus primos, los Pips. Y vamos a recordar un evento aquí en mi agenda del pasado. Tengo apuntadito que un día como hoy, en el año 2009, allá en Chicago, se celebró una subasta. Era una subasta con un montón de cositas de las que tenían el sello Presley. Por ejemplo, había una camisa de Elvis Presley, la cual se vendió por $52,000. Además de eso, hubo también un par de pañuelitos de los que él había usado en un concierto y estaban todos llenos de sudor, y por eso, sudor incluido, pagaron $732. Además de eso, hubo también una subasta de algunas fotos de la recepción de la ceremonia nupcial que el rey Presley llevó a cabo en el año de 1967 con Priscilla Beaulieu, y esos se vendieron por $6,000. Lo que llamó la atención también fue un colochito, de esos que les dicen quiques, de esos que están en la frente, pues un colochito que se creía había pertenecido a Presley, en primer lugar, y en el segundo lugar le habían cortado eso precisamente cuando él, en el año de 1958, se había enlistado en el ejército. Pues ese colochito se fue por barato, salió barato el colochito por apenas $15,000 en la subasta de Chicago en un día como hoy, con artículos del rey. No me olviden, 22230172 o Facebook 1900 ayer el original. Gracias. reflection in me. Camisa vieja usada por Presley, sudada. $52,000. Pañuelitos, chucos. $732. Fotos de Presley con Priscila. $6,000. Colocho de Presley, $15,000. Subastados en el 2009. Hoy en 1900, ayer en el 2015. Ah, precio no tiene. Para todas las cosillas, incluidos los souvenirs de Presley, iMaster. Para oír el 1900 ayer, ni siquiera la Cuerpomatic necesita. Esta canción fue lanzada en el año de 1969 como parte de la banda sonora de una película que se llamaba Cambio de Hábito. Se le hizo una nueva mezcla en el 2003 y esto resultó. Música de Presley para terminar de redondear el recuerdo de un día como hoy, en el que se llevó a cabo en el año 2009 una subasta con cosillas que pertenecieron al rey Presley, incluyendo colochos. Y hace unos instantes puse una canción que llegó al puesto número uno un día como hoy en el Reino Unido gracias a la versión que le hicieron el grupo Boyzone. Era una melodía de los Bee Gees, Palabras, y me escribió Norma Aguilera. Ah, está fea la versión, prefiero la de los Bee Gees. Y entonces me pide otra de los Bee Gees, y yo, para que al menos tenga algo más en su abanico musical, le voy a poner la versión que de esa canción hizo Destiny's Child. Ahí va Beyoncé, haciendo gárgaras de gorrión. It's over and done, but the heart lives on inside. And who is the one you're clinging to instead of me tonight? See me fall apart. In the words of a broken heart, it's just emotions taking me over. Caught up in sorrow, lost in the song. But if you don't come back, come home to me, darling. Don't you know there's nobody left in this world to hold me tight? Go find your shining star. Canción original de Barry Robin y Maurice Gibb, los Bee Gees, hecha éxito en el año de 1977 por Samantha Sang. Versión 2001 de Beyoncé, Knowles y Destiny's Child. No me va a reclamar porque la versión está lindísima, pero si es así muy, muy conservadora, vaya pues Norma, ahí van los Bee Gees. Now that I need you, tears on my pillow. Necesariamente los que la componen la cantan mejor. No me digan que Destiny's Child no suena mejor que los Bee Gees. Incluso creo que Samantha Sang la hizo mejor. Yeah. acaba de llamar un abogado y notario de la República. Va a presentar un amparo ante la Sala de lo Constitucional porque dice que le parece que es una patanada y un sacrilegio que diga yo que hay versiones que son mejores que las originales de los Billys. Saludos, licenciado Orellana. Cálmese, cálmese. No me vaya a meter en líos con la Fiscalía ni con la Sala de lo Constitucional. Si sí, buple, e maintenant ici, pour finir, je vais... Pour tous les gens qui parlent en français, aha, ici, emotion, amoureuse en français. Lonely women are the desperate kind. Pero este es otro emotion. And I am hanging at the end of life. Losing hope when the call doesn't come is a feeling I choose over feeling on. Whoa, whoa, whoa. I'm running out on ways of making you care. As hard as I try, you know it just isn't fair. Give, I'm only getting old. And when I think I'm finally back in control, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa. Then you stumble in, and I am tumbling back where it begins. Mais je dis en français, pas en anglais. Amoureux. Une nuit je m'endors avec lui. Mais je sais qu'on nous l'interdit. Et je sens la fièvre qui me mord. Sans que j'aie l'ombre d'un remords. Tous les gens qui parlent en anglais amoureux avec Véronique Samson. Ici en anglais, Helen Reddy. Ah, que bien suena ce Reddy. Lonely women are the desperate kind. And I am hanging at the end of a line. Losing hope when the call doesn't come. It's a feeling I choose over feeling numb. you know it just isn't fair. For all I give, I'm only getting old. When I think I'm finally back in control, con Helen Reddy. Me acaban de preguntar qué ha sido de Helen Reddy. Ay, qué pena. Voy a averiguar, dije, porque no tenía la menor idea. Está gravemente enferma. Ahora diríamos que se le ha rayado el disco duro porque pregunta una y otra vez la misma cosa. Dicen los doctores que es un caso de demencia. ¡Aló! ¿Aló? Sí. Bueno, me acaban, este es el primer caso para la araña que llega. Okay. Y llega por encargo de su señora, ¿verdad? Sí, sí. Vaya, pongámonos buzos entonces, afinémonos, entonémonos y hagamos de cuenta que estamos en el número uno. Ok. Vaya. ¿Qué le pareció? Me pareció bonita, me gustó sobre todo el aullido del lobo. El... ¡Ah! y era que no hay luna. Ahora con luna, Dios guarde. Bueno, espéreme, échemelo otra vez porque no la agarré bien. Y si no la agarro yo sé que hay muchos asistentes de la araña que de inmediato van a marcar el 22-23-0172 y nos van a sacar de dudas respecto al nombre de esa canción para ponérsela a su señora. Ok. Vaya pues. ¿Hoy sí? ¿Sabe qué? Hoy creo que estuvo mejor. Esto. Sí, creo que estuvo mejor. Tan mejor, pero tan mejor que fue menos peor que la pasada. Pero, espéreme. ¡Eva! ¡Ya sé! Somos de la misma camada de lobos. Sí, cabal, somos coyotes de la misma loma. Sí, ya sé cuáles. Va, entonces dígale a su señora que por favor, o hágale usted el favor de ponerle el radio a todo volumen para que pueda escuchar la que va. ¿Cómo? ¿Ah? Hey, gracias, Sergio. ¿Cómo se llama la canción? Házmelo otra vez, Capitán y Tenil. Entonces sí pegó conmigo, mi esposa. Pegó contigo. Feliz día. Aprovecha que hay frío. Sí. Vaya pues. Once is never enough with a man like you. Do that to me one more time. I can never get enough of a man like you. Oh, kiss me like you just To me one more time del Capitán y Tenille, casos para la araña. Aló. Buenos días. Hola, caballero, ¿cómo le va a usted? Aquí estoy resolviendo otro caso que me acaba de caer. Cuénteme. A ver si te echas ahí un set de esas canciones que hablan de los días lluviosos. Un set de canciones que hablan de los días lluviosos. Basta. Como caminando bajo la lluvia. Ajá, y no sería mejor que pusiera un set de canciones que hablen de cómo llega el sol y se va toda esta lluvia que ya nos tiene hasta el cogote. Correcto. ¿Sería mejor o no? No, está bonito el día. Está bonito el día. Vaya, pues está bueno. Okay. Estar ensabanado. Vaya, ensabanado, cuídate mucho. Bueno, vamos a decía que estoy resolviendo o tratando de resolver uno que me acaba de caer en el celular. Y entonces me acaban de decir, mira, esos son los datos que me dieron. Hay una canción que fíjate que la he estado cantando. Eso es típico, porque a cada rato le pasa a uno que se le mete una canción y entonces la está así masticando, y digo masticando porque no la deja así como chicle, no la traga, y está, bueno, ¿y esta cuál es? Y me dijeron, la canción dice, ven y vuélveme a besar, acércame tu piel y ayúdame a olvidar la inmensa soledad. ¿Y cómo se llama? Ah, ja, ja, ja, ja. No busques más, porque ese caso está resuelto gracias a Toby y la araña. Ta, ta, ta, tan, ta, ta. Aquí la computadora se ha trabado, ya la destrabé. Ahora busco de inmediato porque ya sé cómo se llama esa canción que usted ha estado canta, que te canta, que te canta, y no se acuerda ni cómo se llama ni quién es el intérprete. Yo le digo, el intérprete es Abracadabra. La canción se llama Ayúdame a olvidar. Va. Que jurabas no olvidarme más, porque no serías feliz. Sepultaste nuestro amor de ayer y me mientes que vendrás por mí. Yo que sé que nunca volverás, acércame tu piel, ayúdame a olvidar la inmensa soledad que se adueñó de mí ahora que no estás. Sé que el amor como viene se va, no lo puedo retener, pero tú me quieres consolar y me mientes que vas vas a volver. Yo que sé que nunca volverás, quiero verte una vez más, ven y vuélveme a besar, hacer. Base de operaciones en Costa Rica, el Abracadabra con... Ven, vuélveme a besar. Ayúdame a olvidar. Ya regresamos con más de los casos de la araña y otras cosillas más aquí en su programa dominical. Dígalo bien. 1900 Soy Sergio Gallardo desde 94.5 FM Vox aquí en El Salvador, llegando al mundo entero gracias a un montón de lugares, gracias a la aplicación TuneIn, además gracias a www.voxfm.com, así como también gracias a mixlr.com, pleca 1900 ayer, escrito 1900 ayer. Quiero agradecer a un montón de gente, entre ellas a la niña Arguet. Dice, ay Sergio, no te olvides de saludarme a mis chicas de parte de Lizzy Rivas y Geli Argueta. Ja, ja, ja, ja. Vaya, qué bien que se puede reír. También envío saludos hasta Alberta, Canadá. A ver quién está en el teléfono. ¡Aló! ¡Hola! ¡Hola! Bueno, no me contestaron. Lástima. A ver, hey, don Sergio, por ahí escribí un mensaje en el muro del programa, dice Jimmy Díaz. A saber qué mensaje, en qué programa y en qué muro. A ver, ta-ta-tan. Lo voy a tener que buscar, don Jimmy Díaz. Mientras tanto, ya tenía algo listo, porque la semana antepasada, y se me olvidó que lo conseguí, y lo traje la semana pasada, pero así se me fue la vara, me llamaron y me dijeron que querían oír una canción que eran de los Mitos, que la habían hecho ya después de los 80, y que al final decía, cuando vuelvas, pero no era cuando vuelvas. Gracias a uno de los tentáculos, no, en realidad las arañas no tienen tentáculos, una de las patas de la araña, una pata que reside en Nueva York, pudimos conseguir esta canción, que es a la que se referían los Mitos. Llega otro caso para la araña. ¿Cómo está la cosa? Sí, le decía que es una canción que yo la he escuchado la mayor parte de las veces en español, que creo que es una versión de La Vilos Caracalpoy, que dice, jamás te olvidaré. Ajá. No puedo jurar. ¿Y entonces? Pero tengo la idea que hay una versión en inglés, incluso ya la he escuchado un par de veces. Si la original es en inglés, ya la araña resolverá ese caso. Ok, muchas gracias. Vaya pues. Cuando vuelvas. estrella que se sigue en una noche azul y que se pierde si no estás tú. Pienso que recordarás más que nunca nuestro amor. Vivimos tanto tiempo los dos entre los dos, que tú te fuiste sin adiós. Pienso que algún día volverás a mí, como la estrella azul. Aquí claves eran como el agua busca el mar. Ven aquí, que te voy a decir porque te quiero tanto. Ven, que vengas aquí, que te voy a pedir que te quedes conmigo. Conmigo, conmigo, quédate conmigo. De los brincos. Y el señor dijo que la cantaba la Vilos Caracas Boys. Jamás te olvidaré. Yo la oí con Chucho Avellanet. Te lo puedo jurar. Jamás me cansaré por ti de llorar. Que vuelvas a mí y hasta que llegue el fin, jamás olvidaré. La original la cantó Ray Charles. Made up my mind to live in memories of the lonesome time. I can't stop wanting you. It's useless to say, so I'll just live my life in dreams of yesterday. Dreams of yesterday. Those happy hours that we once knew. It still made me blue. They say that time heals a broken heart, but time has stood still since we've been up. To say, so I'll just live my life in dreams of yesterday. Time. Sing a song, children. I can't stop wanting you. It's useless to say, so I'll just live my life of dreams of yesterday. Jamás te olvidaré en español. La popularizó Chucho Avellanet. Y I Just Can't Stop Loving You. No puedo dejar de quererte, que la hizo Ray Charles. Y también la cantó un par de veces en vivo en el Madison Square Garden primero y luego en su emblemático Aloha desde Hawái. Elvis Presley, una de las primeras transmisiones de concierto vía satélite. Saludos a un montón de gente, entre ellos hasta Louisville, Kentucky, está trabajando y oyendo 1900 ayer, Orlando García. Jimmy Díaz me pide que le desee feliz cumpleaños a su cuñada Emma de Pleites, así que ya cumplo con todo gusto. Así como también envío saludos al Judío Errante, a Francisco Rivera, a Melvin Eduardo Barrientos, a Mario Cerón Siliesa, Jorge Alberto Guzmán, hasta Nueva York, Marcos Aguilar, María Isabel Morales, René Segueda, Alexander López, Plessier León, ah, qué bien, Luis Enrique Samayoa, Francisco Alfredo Portillo, Sonia Chicas y Rubén Quinteros, quienes se han tomado la molestia de reportarse a través de la página de 1900 Ayer, el original. También a José Rubio, quien le mandamos con atraso, pero le mandamos un abrazo por su cumpleaños. Alberto Menéndez, Víctor Calderón, Yoconda Batres en Costa Rica, Glenda Martínez en California. Además, Salvador García Deming, Tony Coreas, Jemima Macea. Ah, ya la habíamos saludado también con su Happy Birthday to You para el próximo martes. Mirna Violeta Cárcamo, Miguel Ángel Parrilla Funes, Salvador García, pero no es el mismo de Salvador García Deming. Gloria Rodríguez en San Francisco, J.D. Nostas. También Abelardo Díaz Flores, Marcos Aguilar, Michael T. López en la Florida también. Y es el turno, lo había apuntado, por eso no se me olvidó. Y usted que dijo que no le iba a poner a YouTube con Pavarotti. Sarajevo. Sarajevo de YouTube con Pavarotti. En el muro han escrito un montón de cosas y hay que leer, leer y leer. Bueno, para comenzar, saludos a Víctor Calderón, a Castro Bea, a Francisco José López, entre otros. René Osegueda escribe: hola Sergio, aquí siempre en sintonía a pesar del clima. Me estaba recordando que el pasado 10 de octubre, además de aquel día del terremoto en fecha 2004, falleció Christopher Reeve, el famoso Superman. Hacenme el favor de sonar esta rola, Shelley B. and the Buzzy Bunch, Superman. Saludos. José David, buenos días, Sergio. Mañana se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Por favor, menciónelo en su programa y que por favor la mayoría de personas posibles que hoy mañana pongan un listón rosa como foto de perfil en apoyo solidario a las personas que padecen esta enfermedad. Además de eso, añado yo, es conveniente irse a hacer la mamografía a tiempo, todas estas cosas que antes eran una mala palabra, pues se convierten en combatibles y en lugar de ser víctima puede ser como Roxette, como la niña Friedrichsen, que forma parte de Roxette, un héroe, un guerrero que sobrevivió a eso. Porque la niña Roxette, un día conté la historia Éxitos Musicales, un día estaba en el baño, se cayó desmayada, descubrieron que era un tumor, le sacaron el tumor que tenía en el cerebro, era un tumor canceroso, ella luchó, por el momento se quedó sin poder caminar, se quedó sin poder leer, sin poder contar. Ella logró superar eso y al cabo de unos años volvió a encaramarse como que sin nada a un escenario. ¡Sí! ¡Que viva la niña Friedrichsen! ¡Que viva por su lucha! Y eso es ejemplo. Y no digo ejemplo a seguir porque el ejemplo ya lleva implícito en la definición lo de seguir, así que solo ejemplo. Mensaje de prevención del cáncer, cumplamos también con el recuerdo de Superman. Superman, Superman, se le acabó la gasolina. Ten, ten, ten, ten, ten, ten, ten, ten, ten, ten, ten, ten, ten. Hay que cumplir con el tal Superman. Era una de las canciones que allá por 1976 conseguimos para Éxitos Musicales. Y se ponía todititos, todititos, todititos los sábados. No había sábado que faltara la niña Shelby con su Superman. You make me go up and down and round and round. Más rápido que una bala. más poderoso que un tren. Salta el Empire State, el edificio más alto del mundo, de un solo brinco. Para él no hay sapo que pegue tres brincos. It's a bird. ¿Es un pájaro? It's a plane. ¿Será un avión? ¿Quién es? Saludos a Alejandra Mira Rosa, también a Guillermo Linares, quien envía su mensaje. Saludos, Sergio, desde Monterrey Hill, California. Buen día, Sergio. Feliz día a los cumpleañeros de mi casa, Caterina Adriana, Azarmabet y Tatiana Rivas. Víctor Calderón, gracias Sergio por recordarnos la original de Ray Charles en su único e inconfundible estilo, I Can't Stop Loving You. Años de no escucharla. Muchos saludos. Ricardo Hernández Pereira escribe: hola Sergio, viene Marty McFly al presente. Algunas cosas que sí se lograron reconocimiento por la huella digital, ahí estaba en la película, también los lentes inteligentes, los fax, las pantallas gigantes y los tipo plasma, los hologramas, entre otras cosas. Además, los cachorritos pueden llegar a la serie mundial. Te escucho siempre. Salúdame a mis padres, Dagoberto y Ana del Carmen, hasta Residencial Granada. ¡Ah! ¡Ah! Y si puedes, ponme Y la lluvia caerá de los iracundos. ¡Démole gas! Bajo un monte lleno de miedo y ambiciones, siempre debe haber ese algo que no muere. Hacemos con optimismo. Otro mensajito. Hola, Sergio, buen día. Hoy cumpleaños mi mamá. Sé que no es la música del programa, pero ¿podrías poner algo de Pedro Infante? Por ejemplo, la que dice, pasaste a mi lado. Ella se llama María Teresa. Gracias, hasta luego. María Teresa, felicidades, es la mamá de Francisco José Bejarano Escalante, ¿sí? Así que le podemos poner una de Pedro Infante, aunque no sea Pedro Infante el que la cante. Que no cante Pedro Infante, que no cante, que no cante, que la cante Chamba Rodríguez. Pasaste a mi lado con tanta indiferencia. Esa. Pasaste a mi lado y pasaste con gran indiferencia. Tus ojos ni siquiera voltearon hacia mí. Abrí los ojos, mi nena, te vi sin que me vieras. Y hablé sin que me oyeras. Y toda mi amargura se ahogó dentro de mí. Me duele hasta la vida saber que me olvidaste. Pensar que mi desprecio merezco yo de ti. Sin embargo, vives unida a mi existencia. Y si vivo 100 años, 100 años, pienso en ti. Pensar que mi desprecio merezco yo de ti. Y sin embargo vives unida a mi existencia. Y si vivo 100 años, 100 años, pienso en ti. Bah, no me salí del formato y puse la de Pedro Infante para la doña que está cumpliendo años. Y ahora cumplo con uno de los amigos que es televidente, fiel de éxitos musicales. Hola, aquí estoy. El dial, regálame el dial, no lo hay aquí. ¡Qué barbaridad, Chente! Te lo tenés que poner. ¿Qué sabes de mundo? Estaba oyendo en la femenina, hombre. ¿Y qué andas? Andas perdido. Estaba 90... oyendo la voz en la femenina. Estás oyendo la voz en la femenina. Qué loco. Deja de andar fumando babosadas. 94.5 es la frecuencia para que te puedan oír en tu casa. Dale, viejito, dale. ¿Es digital o es de las de que tienen todavía pita? ¿Ya lo sintonizaste? Ya. ¿Ahí a quién oigo? ¿A la Gema es, no? Ya te oigo. Va, ya me oís. Ok. Va, ¿quién está haciendo ahí la bulla femenina? ¿Quién es? ¿Es la Gema? Gema, ¿eres tú? No, no soy yo. ¿Es la mamá o quién es? Aquí te estamos oyendo toda la familia, Sergio. Sí, ya me pusieron en altavoz. Hola, familia, ¿cómo están? Ayer tuvimos en Éxitos Musicales a uno de sus pupilos, pues. Ahí estuvo René López. Sí, lo vimos a René López. Para nosotros, René es el tierno. ¿Ah, el tierno? El tierno, sí, siempre fue el tierno. Así que... imagínate, llegó a la casa como de 16 años. Imagínate, junto con Héctor Majano, con Ricardo Reyes, Chicote. Héctor, que ahora está en los Estados Unidos y se dedica más que todo a la producción musical cristiana. ¿Y a tener hijos? Ah, vaya. ¿Y sí, a tener hijos? Tener un carácter de la gran puerca. Así dijeron ahí atrás, a tener hijos. A tener hijos, ¿Cuántos tiene ya Gerardo? ¿Él tiene 2 nada más o no? Yo, tres contados. Gerardo, tres contados. No, pero Héctor. No, cuatro contados. Héctor, ¿cuántos tiene? Héctor tiene cinco, creo. No, no puede ser. Sí, Héctor tiene, acordate que el papá tenía una empresa de encargo. Mira, dale. ¿Cuándo vas a tocar con Fuga? No, ya no toco. Ya no, gracias a Dios. Este ya no va a tocar con Fuga, dice. Bueno, entonces hablemos del Oktoberfest que nuevamente llega. Y llega sí, a la es, feria. Así es, Sergio, te llamé primero para saludarte y agradecerte ahí los conceptos de los tres presentadores de TCS, de Éxitos Musicales. Muy grandes los conceptos sobre Bronco, me nos enorgullece porque no cualquiera habla así en esa forma. Y la presentación de René estuvo bien, se portó bastante bien el muchacho. Y tiene un poquito de exclusividad de olvidarse muchas cosas. Ah, vaya, no, pero mira, a mí me van a meter juicio porque dicen que mucho te ponemos en las fotos que mandas a Éxitos Musicales. Y lo peor y es que creo que ni los ves vos. Un concierto hace como 3 semanas y media, y quién era la rubia que estaba a la par tuya. Va. Y resulta que fue cuando vino la chamaquita Tarja, el grupo finlandés. Ajá. Y ahí se tomaron la foto conmigo y la tuvieron y te la mandaron. Vaya, fíjate pues, entonces así me dicen que muchos salís en el programa. ¿Que vale. ¿Cuánto nos pagás? Mira, te agradezco todo, te agradezco, Sergio, y la invitación. Ah, no nos desviemos, vamos. El 25 de este mes, 25. A las 6 de la tarde, eso en es. El Cisco, en el Oktoberfest, y fíjate que ahorita te voy a dar un gran abrazo, cariño, saludos y todo lo que vos querás, pero me vienen a traer porque hoy para Tejutepeque. Vaya pues, entonces nos vemos el sábado, ¿no? Pupusa, mi loco. Ah, domingo, vaya. 25 de octubre. Domingo. Disco Oktoberfest. Ven, invítame a mí a Éxitos Musicales. Ah, vaya pues, está bueno. Está bueno. ¿Sabéis qué? Vaya, hagamos una cosa. ¿No tenés el teléfono vos de Alex Oviedo? Sí, ahí lo tengo. Vaya, llamalo pues. Ah, te dije que te va a llevar a Chicas, a Santiago Chicas. A Santiago, ay Dios. A vale. Don Chanti Chicas, que era el que nació cuando todavía los arcoíris venían en blanco y negro. ¿Ah? Bueno, entonces quedamos. Andate a comerte tus pupusas. Tenemos un gran cariño y aprecio para ti, para Neto, para Richardson, para todos. Gracias, muy amable y ahí te invito, yo quiero que estés ahí en el concierto, es domingo, tenés que ir. No, domingo sí puedo, domingo a las 3 de la tarde. No, 6 de la tarde. 6 de la tarde. De no, yo voy a misa temprano. Temprano. Vaya, ok. Le ganás al otro, gracias Sergio. 6 de la tarde, pues, en Citco, Oktoberfest con Bronco. Bronco, así, sonando fuerte. Ok, cuídate. Igual, cuídate tú. Soy tu amigo, amigo de los demás. Las mariposas del cielo azul y el mar oirán en mi pecho mi corazón palpitar. Oirán en mi pecho mi corazón palpitar. Tú preguntas por qué somos diferentes. Diferentes. Tú preguntas por qué somos diferentes. No, no, somos diferentes. No quiero que me compadezcas. Tu mano quiero que me ofrezcas. Hacia adelante, a donde tú vas, yo puedo ir hacia adelante, a donde tú vas. abramos nuevos caminos, forjemos nuevos destinos, abramos nuevos caminos, forjemos nuevos destinos, adelante con la humanidad. No quiero que me compadezcas, tu mano quiero que me ofrezcas. Yo puedo ir hacia adelante, a donde tú vas. Yo puedo ir hacia adelante, a donde tú vas. Oktoberfest, próximo domingo, 6 de la tarde en el CIFCO, lo que se conocía en 1900 ayer como la feria. Ahí va a estar Bronco. Y aquí en la box ya no voy a estar yo. Ya me vienen a echar. Ya son las 12 en punto, por lo tanto, me tengo que montar en mi caleza, cual ceniciento, antes de que se me haga calabaza, calabaza, ya me voy para mi casa. Nos vemos el próximo domingo a la hora de siempre, 9 de la mañana, sí, así es. Pasado mañana llega Marty McFly. Horror. El silencio y la noche nos dejan jugar. Dos almas flotando en una habitación. Envueltos entre sabanas de amor. Los cuerpos mezclando un solo sudor. Existe la duda, se acaba todo el temor. Ayer inocente, hoy fuego de pasión. Es muy corta para los dos. El alma nos dice que todo acabó. Abre los ojos, ya no eres igual. Hoy tu virtud sobre mi mano está. Existe la duda, se acaba todo el temor. Ayer inocente, hoy fuego de pasión. Aquí es diferente. Aquí es Vox FM 94.5. 19 años. Tocando tu mente. Vox FM. Enciende tus sentidos. Energía pura. Mueve tus días. Dale volumen. Vox FM.